¿Qué es lo que le pasa a mamá Clotilde? Desde que llegamos a la ciudad, siempre está pensando, siempre está triste, y por cualquier cosa está funfuña. Es que está extrañando ya su conuco, y el olor intenso a tierra mojada. Cree que nadie ya va a cortar bejuco, pa' que el marranito pueda engordar. Ay, ¿qué le pasa? ¿A quién? A Marco Tilde. ¿Qué fue? Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué fue? A Marco Tilde. Ay, al recibir carta de Celestina, y dice que usted no esté preocupado, que ella está cuida bien de la gallina y que el marranito no falta nada. Dice que la yegua tuvo un potrico, la gallina tuerta ya está sacada. Que está Ignacio tuvo todo el día arando pa' una table yuca que va a sembrar. Ay, ¿qué le pasa? ¿A quién? A Marco Tilde. Yo no sé. Ay, ¿qué le pasa? Ay, ¿qué fue? A Marco Tilde. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿A qué le pasa? ¿A quién? A Marco Tilde. Cosa buena. ¿A qué le pasa? Cosa rica.